Muy buenos días, tengan todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. A Blanca, mi esposa, muchas gracias. Con el permiso de las autoridades aquí presentes, quiero saludar cordialmente al licenciado Mario Cruz de la Arena, director general de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados por sus siglas OCRA. Muchas gracias, don Mario, y te damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro salón. También saludo a Salvador Esqueda, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y a Ricardo Rodríguez González, presidente de la Comparmet, a mis compañeros Javier Aguilera y Miguel Romo, secretario general de Gobierno y jefe de gabinete, al licenciado Gustavo Granados Corzo, presidente de la directiva del Congreso del Estado, al licenciado Fernando González de Luna, magistrado presidente, y con el mayor de mis respetos al señor general de Brigada César de la Sancha, Villa, comandante de la 14ª Zona Militar. Muchas gracias, mi general, como siempre, por acompañarnos. Saludo con mucho respeto al general de División Rolando Eugenio Hidalgo Eri, secretario de Seguridad Pública del Estado, y al señor procurador, licenciado Felipe Jesús Muñoz Vázquez, procurador del Estado. A todos los servidores públicos, señores rectores, muchas gracias. A la señora directora, representante de los organismos empresariales, de los medios de comunicación, amigas y amigos que nos acompañan el día de hoy. Este día, el Gobierno del Estado refrenda sus acciones y sus compromisos con la seguridad en todo el Estado de Aguascalientes. Lo hacemos al suscribir un convenio de colaboración con OCRA para la operación y funcionamiento del depósito de vehículos y módulos de oficina de Jefatura de División en investigación de robo de vehículos y al transporte. Colocaremos la primera piedra de lo que será una agencia especializada en recuperación de vehículos robados para dar confianza a la ciudadanía de que probemos una cultura de la legalidad, el respeto y respeto al derecho. Nuestro compromiso no conoce descanso porque estamos con México en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, cumpliendo a cabalidad nuestra obligación constitucional de velar por la seguridad y la integridad de las personas y sus bienes. En Aguascalientes valoramos los esfuerzos que emprende la sociedad civil organizada para construir un país más seguro y con menos desigualdades. También comprendemos las motivaciones que guían la actuación y las opiniones de luchadores sociales, porque la pérdida de un ser querido en las dolorosas y lamentables circunstancias en que ellos lo vivieron merece levantar la voz y exigir justicia por todos los medios posibles. Sin embargo, consideramos que los resultados descritos en el índice de víctimas visibles e invisibles de los delitos graves de la organización México Evalúa y difundidos el día de ayer no reflejan la verdadera realidad de las 32 entidades federativas del país, cuando menos no reflejan la de Aguascalientes. Todo el país ha leído los datos e interpretaciones realizados por México Evalúa. Interpretaciones que no comparte el gobierno del estado de Aguascalientes, ya que consideramos denigran lo que todos los mexicanos hacemos a favor de nuestras ciudades, comunidades, municipios y estados de la República. Consideramos que en los planteamientos del diagnóstico existe una clara descalificación de los avances que en materia de seguridad pública y procuración de justicia hemos logrado en el estado de Aguascalientes. Creemos que no es válido que en este marco de la lucha comprometida de las organizaciones de la sociedad civil y de los tres órdenes de gobierno a favor de un México más seguro, se apueste abiertamente por la debilidad y el desacrédito de las instituciones y no por su fortalecimiento. Tampoco dudamos de la buena fe y de las legítimas intenciones de quienes, en un contexto de libertad y democracia, emiten sus juicios y opiniones. Pero entendemos que al presentar una visión parcial de la realidad, lejos de estrechar las relaciones de colaboración social e institucional, las dificulta. Fortaleza institucional y colaboración social es lo que más necesita nuestro país en este momento. No utilizar los diagnósticos muy necesarios para la toma adecuada de decisiones como un instrumento que, lejos de unirnos, nos aleja e impide la unidad de voluntades. En Aguascalientes, nuestra postura es muy clara. No estamos de acuerdo con los resultados de evaluaciones inconsistentes y mucho menos con los juicios de valor basados en las mismas y que perjudican seriamente la imagen de México y en este caso particularmente la de nuestro Estado. El índice presentado por México Evalúa adolece de una metodología consistente que produce una evaluación poco rigurosa que irresponsablemente perjudica el desempeño y el trabajo de muchas personas. Como autoridades, estamos obligados a reconocer las carencias y retrocesos en las políticas públicas, pero ello no es razón suficiente para demeritar e ignorar las acciones, programas y proyectos emprendidos por cada estado del país a favor del clima de seguridad que brinde confianza a la ciudadanía. En el caso particular de Aguascalientes, las interpretaciones vertidas en el índice de México Evalúa son un agravio para nuestra entidad, pues no se toman en cuenta las verdaderas cifras que en materia de seguridad pública se tienen registradas en el Estado y que son del conocimiento puntual del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No se puede fundar la opinión sobre un Estado del país sin conocerlo, y mucho menos sin conocer lo que las autoridades y la sociedad estamos haciendo para mejorar la calidad de vida de todos nuestros habitantes. Como autoridades no asumimos una actitud triunfalista, ni tampoco ignoramos el justo reclamo que nos hace la sociedad de vivir en ciudades y municipios más seguros. Esta es una tarea permanente que hacemos, que hemos asumido con toda seriedad en Aguascalientes y que se ve reflejada en los siguientes indicadores. De enero a julio de este año incrementamos los operativos para revisión de personas en más de un 55% y el de vehículos en un 52%. Se ha logrado la detención de 152 personas por delitos de narcotráfico, cifra que representa un 77% de avance en relación con los datos registrados durante el 2010. Además, se han decomisado un 114% más de dosis de droga que la decomisada en el 2010. En este mismo periodo, se han podido recuperar 304 vehículos con reporte de robo, mientras que en todo el año del 2010 se recuperaron 319, 304 en este lapso contra 319 de todo el año pasado. Estamos fortaleciendo la labor de investigación y prevención al acrecentar en un 169% las consultas a Plataforma México, sacando el máximo provecho a la coordinación de los tres órdenes de gobierno, la utilización de modernas tecnologías y de bases de datos en permanente actualización. Aunado a lo anterior, Aguascalientes es el primer estado en el país en implementar el esquema de policía de mando único, incluyendo la participación de los 11 municipios respetando sus atribuciones constitucionales. Aquí valdría la pena decir que ningún otro estado de la República lo ha podido hacer y que le cambió al gobierno federal hasta la denominación, porque el único que lo ha logrado hacer es Aguascalientes. Esfuerzos como la desarticulación de las estructuras de la delincuencia organizada, que durante muchos años estuvo conformada en el territorio estatal, y la gran campaña que hemos emprendido para promover la denuncia ciudadana, que se ha incrementado a partir de un aumento de la confianza en las autoridades, son tirados por la borda debido a interpretaciones parciales, ligeras e inconsistentes. Debido a estas acciones en contra de la delincuencia y el crimen organizado, mucha gente ha sido amenazada por el fiel cumplimiento de su deber, muchos de nuestros propios funcionarios públicos. Varios elementos de las corporaciones municipales y de la policía estatal han perdido la vida o han quedado imposibilitados para continuar en su servicio. Y la recompensa y el premio a todo ello no puede ser una evaluación como la expuesta en México Evalúa. Nos queda muy claro, el desarrollo de Aguascalientes y del país nunca dependerá de la opinión de una sola organización y tampoco puede ser rehén de mensajes mediáticos. México y Aguascalientes son muy más fuertes que las frases estridentes o retóricas acusatorias. México y Aguascalientes son el espíritu de sus emprendedores, los negocios de sus empresarios que nunca se fueron, el trabajo de sus obreros y campesinos, el cuidado de las amas de casa, la sabiduría de los abuelos, la esperanza de los jóvenes y la ilusión de los niños. Por eso, ¿cómo califican y juzgan lo que ocurre en Aguascalientes si nunca han estado aquí? ¿Cómo juzgar el desempeño de las autoridades si se realizan evaluaciones sin conocer directamente lo que aquí estamos haciendo en favor de la seguridad? Siempre condenaremos cualquier acto delictivo y lo combatiremos con todos los medios que la ley ha puesto a nuestro alcance. Pero también señalaremos todos aquellos juicios que, lejos de asumir una postura crítica, constructiva, positiva y sustentada en la realidad, hacen de los esfuerzos institucionales un medio para descalificar y demeritar la labor de miles de servidores públicos verdaderamente comprometidos con el bienestar de la población. Recordemos que las opiniones responsables y irresponsables pueden construir o destruir los destinos de un pueblo. Ese día, y desde este lugar, hago una atenta invitación a todas las organizaciones civiles que a nivel nacional promueven un mayor compromiso con la seguridad pública para que conozcan el clima de la paz social y tranquilidad que estamos construyendo en Aguascalientes y puedan expresar así una opinión más apegada a la realidad. Nada por nada, inversionistas locales, nacionales y extranjeros han recuperado su confianza en Aguascalientes para expandir sus planes de negocios y generar empleos. No ha sido por obra de la casualidad que tan solo en el mes de agosto se estén llevando a cabo 6 eventos deportivos de talla nacional e internacional. No es producto del azar que el próximo 3 de octubre la Organización de las Naciones Unidas celebrará en la ciudad de Aguascalientes el Día Mundial del Hábitat, al igual que lo ha hecho en ciudades como Shanghái, Bonn, Bruselas, Dubái y Washington, por solo mencionar algunas. Queremos decirles a las organizaciones civiles que compartimos la preocupación de todo México por este tema y que por ello las puertas de nuestro Estado quedan abiertas para entablar un diálogo abierto y respetuoso. Este día también reitero el llamado a los actores sociales, políticos y económicos para que con el esfuerzo de todos sigamos abonando al clima de la paz social, seguridad y tranquilidad que nos están permitiendo retomar el progreso de nuestro Estado. Nos congratulamos de tener un gran entendimiento con el Poder Legislativo y el Judicial, con el Gobierno Federal y particularmente con el Ejército Mexicano, que continuaremos fortaleciendo por bienestar de todos los aguascalentenses y de todos los mexicanos. El día de hoy estamos enviando una carta a la señora Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, no para recriminar sus juicios, sino más bien para hacerle esta invitación a que visite nuestro Estado, al igual que a todos los integrantes de la organización México Evalúa, y conozcan de primera mano los avances que registra el Estado de Aguascalientes en materia de seguridad pública y combate al delito. No buscamos la confrontación, sino la comprensión y el acuerdo, para enriquecer el trabajo que todos los mexicanos hacemos a favor de un país más seguro, sin impunidad y con acceso a una justicia más pronta, expedita e imparcial en el marco de una cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos. Gracias a todos ustedes, sigamos trabajando unidos en un ambiente de diálogo, colaboración y respeto a favor de nuestro futuro y de un México y de un Aguascalientes hecho para todos y hecho por todos. Muchísimas gracias y el día de hoy estaremos llegando haciendo llegar este escrito al cual se están sumando actores importantes como organismos empresariales, rectores, presidentes municipales, una serie de actores, cámaras industriales, etcétera, todos los diferentes poderes del Estado. Se está sumando también, obviamente, nuestra amiga la alcaldesa de Aguascalientes, que no está con nosotros porque está cubriendo una responsabilidad precisamente de seguridad en la Ciudad de México. Queremos llegar este escrito donde de una manera muy respetuosa les hacemos a todos una invitación para que vengan a visitar Aguascalientes y para que actúen con mayor responsabilidad cuando emitan un juicio. Muchas gracias.